De nuevo, las diferentes mancomunidades ofertan el servicio de Voy y Vengo. Vamos a poder conversar con don Tirso Calvo, presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona de Buñuel, quien ya han preparado un programa preparado para todas las personas que lo quieran utilizar. Bienvenido a Radio Tuela Radio, un servicio que vuelve a ser protagonista en las fiestas patronales de las localidades. Muy buenos días, ¿qué tal? Sí, bueno, la Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona de Buñuel llevamos muchísimos años dando este servicio. Creo que es uno de los servicios que más seguridad pueden dar a nuestros jóvenes, ¿no? A todos nosotros que podemos ir a disfrutar con nuestros vecinos y vecinas sin ningún peligro. Y bueno, pues la Mancomunidad, con la colaboración del Gobierno de Navarra, por supuesto, es uno de los programas que tenemos que dar. Y bueno, pues otro año más aquí estamos. Empezamos el día 29 de julio ya con las visitas de Tudela y la verdad que es un placer seguir dando este servicio, ¿no?, para todos nuestros jóvenes. Un servicio que está diferenciado en las diferentes localidades, como bien indicaba usted, empieza en Tudela, pero se alarga en el tiempo hasta las fiestas de Cortes. Sí, nosotros somos 6 pueblos los que estamos mancomunados en los servicios sociales de base. Damos servicio también a Tudela como cabecera de comarca, pero bueno, pues también están las fiestas de Pustillana el 12 de agosto, las fiestas de Buñuel el 19 de agosto, Cabanillas también el 19, Ribaforal el 26 de agosto, Fontellas el 9 de septiembre y los dos fines de semana de fiestas de corte que son 23 y 30 de septiembre. Tenemos aproximadamente unos 12 servicios de autobús con un presupuesto de unos 8.000 euros aproximadamente entre lo que es cartelería, panfletos, trípticos y el mayor presupuesto que se va, por supuesto, en el servicio del autobús, pero que yo creo que esto, bueno, pues no, es una inversión que se hace para todos nuestros vecinos y vecinas, que no solamente los jóvenes, ¿no?, sino que cualquiera puede recurrir a este servicio que yo creo que está muy bien, ¿no?, tanto para ir a las primeras horas como para volver y que las familias puedan estar tranquilas de que sus hijos van con total seguridad. ¿Con qué empresa se coordina este servicio? ¿Qué empresa de autobuses lo realiza? Sí, con Conda. Nosotros pedimos ofertas a todas las empresas un poco de la zona y, bueno, pues la más barata ha sido en este caso Conda, que es la que se va a encargar de dar el servicio este año, ¿no? Estamos compartiendo esta información con Tirso Calvo, hablando de este servicio que va a comenzar para las fiestas de Tudela, no este fin de semana, sino el siguiente, y sobre todo la seguridad, ¿no?, que estamos hablando, y como bien indica, no solo para los más jóvenes de 14, 16, 18 años, sino que también una persona de 40, 50 o 35 lo puede utilizar. Sí, sí que quería decir una cosa, ¿no? Con esto, creo que el departamento este año del Gobierno de Navarra de Salud ha hecho bastante hincapié. No con esto estamos animando a que la gente consuma más alcohol, ¿no? Todo lo contrario, pero bueno, pues que si alguien puede echarse una copa, pues que no tenga por qué coger su vehículo, ni ponerse en peligro ello, ni poner en peligro a ningún otro usuario de la vía, ¿no? Pero sí, oye, con total tranquilidad la gente puede utilizar el servicio desde mayores de 16 años. Este año hemos pedido autorización a los padres, es una novedad. Hasta este año, bueno, pues podían venir y cualquiera sin pedir autorización a sus padres. Bueno, pues de esta manera han tenido que presentar en nuestros ayuntamientos y en nuestra mancomunidad una carta firmada por los padres diciendo que, bueno, pues que tienen autorización para poder utilizar el servicio y, por lo tanto, pues ya saben los padres que cuando sus hijos salen un sábado por ahí y son fiestas de algún pueblo vecino, pueden utilizar el servicio. Esto es algo nuevo que parece que ha tenido buena aceptación por parte de los padres y los chavales, y bueno, pues nos parece interesante, ¿no? Pero lo que decía, no uno de 16 años, un chaval o una chavala de 16 años puede utilizar el servicio, uno de 40, 50, cualquier persona que quiera disfrutar de las fiestas de nuestros pueblos vecinos, pues puede echar mano de este servicio. Agradecido de las palabras de Tirso Calvo y que siga por muchos años esta iniciativa que favorece el hecho de que las relaciones se den en las diferentes localidades y no tener que estar pensando en quién deja o coge el coche. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tuela Radio. Un placer, como siempre, Pau.